sentidos. Una producción de radioimaginamos.org. Habla Laura Romero y esto es El Primer Sentido, el podcast del audioblog radioimaginamos.org sobre creación radiofónica, arte sonoro y música contemporánea. Una producción quincenal que se emite en TAFM y que puedes escuchar y descargar libremente desde nuestra web. Hemos abierto esta edición con el nuevo álbum de Library Tapes. Han pasado ya 2 años desde que se publicó el disco A Summer Beneath the Trees. Desde entonces, David Wingreen ha estado colaborando con Danny Norbury en Lelen the Man y centrado en su otro proyecto experimental junto a Ylva Wigland, Murrelan Lane. Ahora publica en su propio sello el álbum Like Green Grass Against the Blue Sky, una reunión de piezas que recuerdan a los anteriores trabajos de Library Tapes, pianos minimalistas y grabaciones de campo. Library Tapes está presentando su nuevo disco en varios puntos de Inglaterra y Escocia este mismo mes, pero entre sus fechas encontramos el 10 de diciembre en Barcelona. Esperamos que se pueda confirmar esta cita. El primer sentido. El primer sentido. Como muchos sabéis, este mes de octubre se ha celebrado la 8ª Bienal Internacional de Radio en México, un importante encuentro de profesionales, autores, amantes e investigadores del medio radiofónico. Además de las conferencias y los talleres, tuvo lugar, como en cada bienal, el prestigioso Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas, y cuyas obras premiadas se pueden escuchar a través de la web de la Bienal. Aprovecho para felicitar a los premiados y también a los participantes. A continuación, os invito a escuchar una de las obras, con los ojos bien cerrados. Se trata de la pieza de Viviana Ramírez Trejo, galardonada con el 2º premio en la categoría de Radioarte. Viviana Ramírez es licenciada en Ciencias de la Comunicación y combina sus dos pasiones sonoras, la radio y la música. Es cantautora, está grabando material discográfico en solitario y ha producido diversos programas de radio. Además, ha sido becaria del Sistema Estatal de Creadores en Michoacán, en México, gracias al proyecto La Creación Radioartística, el cual explora las posibilidades estéticas del sonido y se convierte en un viaje anímico para los sentidos mediante el ejercicio del radioarte. Os dejamos con su obra premiada, El canto de las sirenas. Hola, soy Luke Moon y quiero invitarte a contribuir en The Big Room, un proyecto sonoro que recopila acústicas de habitaciones que frecuentamos en nuestra vida diaria, como estudios, dormitorios o salas de estar. Es un proyecto abierto a todo el mundo. Puedes participar aportando alguna muestra de audio de 3 minutos del espacio en el que pasas más tiempo en WAV o MP3 y enviármelo o subirlo a la web de bigidea.co.nz para que esté disponible libremente. Gracias. Luke Mann es un artista afincado en Berlín interesado en la representación real del sonido del mundo. Se centra en la arquitectura de los espacios, los objetos de la audiencia, las grabaciones de campo de un área concreta y las relaciones históricas y sociales de los sonidos que nos rodean. En The Big Room, los miembros de la comunidad artística online de Digidea contribuyen a recopilar muestras sonoras de habitaciones de todo el mundo que pueden combinarse y juxtaponerse y que constituyen la banda sonora de nuestro día a día. Entra y forma parte del proyecto en thebigidea.co.nz. Sonando Rainhead, reciente trabajo de A Quiet Norway, el proyecto que aúna a Jan Montang desde Valencia y a Rune Martinsen y Matt Stikkanen desde Noruega. Tenemos ahora la oportunidad de asistir a sus conciertos. El próximo 5 de noviembre en la Clínica Mundana de Valencia, junto al artista Juanjo Palacios, dentro de la programación del ciclo de música electrónica y arte sonoro Hercios. Y al día siguiente, el día 6 de noviembre, estarán en Madrid participando en la interesante propuesta que organiza Juan Antonio Nieto, el Festival Acúfenos, una muestra que pretende centrarse en artistas nacionales, aunque incluirá siempre un artista internacional. Esta primera edición reunirá en la Tabacalera de Lavapiés, a partir de las 7:30 de la tarde, a Microplex, Mad B, Edu Comelles, Juan Antonio Nieto Aka Pangea y, como decíamos, Juanjo Palacios y A Quiet Norway con Rune Martinsen y Jean Montan. Con el sonido del Hank en la música de los londinenses Portico Quartet, abrimos nuestra agenda para marcar en rojo algunas fechas destacadas. Si estás interesado en la fonografía, debes subrayar en el calendario el 27 y 28 de noviembre y el 4 y 5 de diciembre. Durante estos dos fines de semana se celebra un seminario intensivo sobre la práctica fonográfica en el Centro Lulsec de Barcelona. El seminario ofrecerá una introducción básica a la práctica y las técnicas de las grabaciones de campo bajo una perspectiva que entiende esta práctica en un contexto común a la investigación etnográfica, la composición musical y el arte sonoro. La parte práctica incluirá sesiones de grabación en lugares escogidos por los propios participantes. El seminario es impartido por Gilles Aubry, músico y artista sonoro nacido en Suiza en 1973. Residente en Berlín desde 2002, utiliza grabaciones de campo, improvisación, programación informática y tecnología para la difusión del sonido y para crear instalaciones sonoras, CDs y piezas de radio, y además actuaciones en vivo. La obra de Aubry es el resultado de investigaciones personales sobre los aspectos formales, perceptuales y antropológicos de la producción y recepción del sonido, e incluye aspectos como la percepción auditiva, la acústica cultural, la representación del espacio y la historia de las tecnologías sonoras. Para más información, entra en la web lulsec.org, lulsec.org. Y os recordamos que el próximo 30 de octubre finaliza el plazo de presentación del segundo concurso internacional Broadcasting Art. Esta nueva convocatoria, promovida por Radio Nacional, Radio 3 y el Centro Párraga de Murcia, estará dotada con 13.500 euros en premios. Se valorarán los aspectos estéticos, narrativos y técnicos generados a partir de las nuevas tecnologías, tanto analógicas como digitales. Los trabajos deben ser inéditos, haber sido producidos con posterioridad al 1 de enero de 2010 y con una duración máxima de 10 minutos por pieza. Cada autor puede presentar hasta dos obras. Coge un folio y un lápiz. Escribe tres o cuatro líneas de lo que se te ocurra, lo que te apetezca contar. Cuando acabes, dobla el trozo de papel que has escrito hacia atrás para que no se vea, pero dejando visible la última línea de lo que escribiste. Pásalo a quien tienes al lado y que continúe escribiendo a partir de esa última frase. Lo volverá a doblar y otra persona seguirá contando la historia. También se puede hacer con un dibujo. Ah, que ya habías jugado antes. Y con sonidos. ¿Lo hacemos con sonidos? Je te pique un frit. Este es el título de la pieza radiofónica que vamos a escuchar a continuación y que es el resultado de este juego. Una original creación realizada por 11 artistas en 11 fragmentos sucesivos de 45 segundos. El encargado del proyecto, Anton Mouvan, envió un sonido de 45 segundos a Thomas Tilly, quien añadió sus 45 segundos a los de Anton y luego pasó a Rodolphe Alexis. La temática era libre, solo había que retomar en el nuevo fragmento un elemento del anterior. Un juego colectivo en el que cada uno expresa su personalidad. Participan por orden de aparición Anton Mouvan, Thomas Tilido, Rodolphe Alexis, Dina Bir, Jérôme Borgolesi, Vincent Epli, Clint Peggy, Julie Rousse, Tenekan, Thomas Tilly y Erim. El francés Anton Mouvan es un compositor de música concreta e improvisador adicto a los paisajes sonoros. Siempre en constante búsqueda de nuevas articulaciones y manipulaciones entre objetos que interactúan con su propio cuerpo. Realiza trabajos para radio y publica en la plataforma Arte Radio en Francia. Sin más, os dejamos a la escucha de Je te pique un frit. Adiós. parents, mon oncle, ma tante, moi, mon grand-père, elle. Lorsque vous connaîtrez bien les exercices, essayez de les faire librement sur la musique qui suit. Yeah. www.radioimaginamos.org.